guitarra por ahí. Hoy de nuevo me has contado las veredades de pago. Tú me dejas 10 kilitos, te debo 20. Así que estas tres mafias y miras en un frente común te aseguran las desgracias y te quitan la salud. Ya no puedo vivir en un estado tan ruin, sin activos, sin facturas, la deuda se acumula. Ya no puedo vivir, tendré que ir a vender mi guitarra por ahí. Ya no puedo vivir en un estado tan ruin, proactivo sin facturas, la deuda se acumula. Ya no puedo vivir, tendré que ir a vender mi guitarra por ahí. No tiene mensajes nuevos en su buzón de voz. Tiene dos mensajes omitidos. Primer mensaje omitido. Enviado el 24 de noviembre a las 11 horas y 7 minutos. Sí, soy Jaime, el de la lonja. He comprobado números con mi mujer porque ya te dije que yo ando mal con la vista. Y lo cierto es que este año 2000 pasado, el anterior, teníais que haber pagado 37.430 y vosotros pusisteis 35.099. Para el 2001, bueno, un momento, 2001, sí, son 38.172 las que calculaste ayer. Esas son las del 2002. Te volveré a